Hola, soy Gato, cantante de los 107 Fauno. Sobre la época de campaña, no sé, son momentos bastante ridículos. Y ahora están poniendo juegos en todas las plazas, plantando plantitas en todas las ramblas. Y no sé, se supone que eso es lo que pasa en la época de política. Hay carteles de candidatos, así con consignas, pintando estúpidas, redundantes. No sé, es bastante tonto todo. No es importante votar. Por ahí no tendría que ser obligatorio y que vote el que se siente comprometido con este sistema de política democrática. O sea, hacen elecciones periódicas, pero no representan nada más que ver cómo funciona un poco el negocio y quedan quizás más expuestos el sistema de alianzas entre partidos, y quizás sea el momento para que salte el pasado más oscuro de cierta gente. Pero votar en sí mismo significa nada más para la gente que no se siente representada por ese sistema y tiene que avalarlo de esa manera, el voto obligatorio.